make it funky bed. Papa's in the living room, the newspaper already read. Baby lying in a bedpan, gun pistol on his legs. And I'm still wondering if his world is already dead. Tell me why. Shopping a game of pool. Sisters out in a street corner, trying to be so cool. The dog is out in the front yard, playing with the ball. I'm not trying to hurt you, I'm only trying to school you all. Tell me why. Retro 80, conducción Néstor Soto. Buenas noches, amigos. Sí, sí, estamos acá, ¿eh? No nos fuimos, un poquito retrasado. Así que buenas noches para todos nuestros amigas, nuestros amigos. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy nos volvemos a reencontrar, como ya es de costumbre, 22, 25 minutos. Vamos a intentar acomodarnos con el tiempo, con la música, con los comentarios. Acá estábamos hablando con Damián, que en principio... Queremos agradecer para aquellos que quizás no nos escucharon, no sintonizaron la semana pasada. Bueno, y para la mayoría de gente que nos acompañó, estuvimos celebrando nuestros 150 programas. Así que bueno, más que agradecidos, quedaron muchos saludos, agradecimientos para toda la gente que nos vino a visitar y también para la gente que nos acompañó a través de las diferentes redes, las diferentes alternativas, mucha gente amiga. Así que bueno, Esencia Retro, en nombre de Damián Espadea, su operador, musicalizador, en nombre de Néstor Soto, quien lleva adelante este programa, queremos agradecer de corazón, porque la verdad que nos sentimos más que acompañados. Así que bueno, muchísimas gracias para toda la gente que nos acompaña, que nos conoce ya de hace bastante tiempo, o quizás desde hace un tiempo a esta parte. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestros primeros 150 programas. Así que bueno, hoy sumamos uno más, como todos los viernes, como es de costumbre, remándola, seleccionando, creemos nosotros, la mejor música para cada semana. Así que bueno, muchísimas gracias para toda la gente amiga que nos acompañó desde todos los lugares. También queremos saludar a Paula Zúñiga, que nos mandó su clásico saludo desde Chile, que no la pudimos nombrar porque bueno, muchos amigos, fue un programa extraordinario, con vinilos, con bandejas, música en su formato original, como siempre contamos, así que bueno, también los saludos de nuestro amigo desde el sur, de Fernando Loaiza, de Diego Duarte, que nos vino a visitar desde Capital, bueno, toda la gente, desde ya, más que agradecido aquí nuestro programa, y bueno, ahora ya volvemos a la normalidad para compartir música, quizás un poquito más ordenado, hoy un poco retrasado, pero bueno, vamos a escuchar toda la música que trajimos para compartir con ustedes, amigos, como de costumbre, y bueno, esperemos que, como siempre le comentamos, sea de su agrado y podamos estar ahí de fondo para los que están cenando, para los que están quizás por salir. Hoy una noche bastante agradable, a pesar de la tormenta que se desató por las horas de la tarde. Así que bueno, Esencia Retro, un viernes más, los acompañan en donde estén, sintonizando Radio Box 102.9 con buena música, amigos. Así que bueno, estuvimos la semana pasada un poco en la vorágine del programa porque no se nos fue algo fuera de lo común. Y bueno, la semana pasada, más precisamente viernes 22 de noviembre, se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del líder de INXX. Ya, digamos, pasó una semana, pero bueno, nosotros no tuvimos tiempo para comentar. Se merecía un pequeño comentario este excelente cantautor. Estamos hablando de Michael Hutchinson. Así que bueno, solamente con 37 años nos dejó este excelente artista, así que nosotros vamos a comenzar el programa con un granito de arena, con un pequeñito referente de un 2x1 de INXX para comenzar nuestro programa 151, amigos. Así que damos comienzo a Esencia Retro 2x1 de INXX. The crimes. take us down well, and she knows it. If your spirit is fine, why don't we make it rain like we used to? We run, we hide, we want a good life. Oh, sure, you're right. But this ain't a good life. Retro 80, todos los hits de la década dorada. Yeah. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Casi 40 minutos, seguimos aquí desde los estudios de Vox, desde la ciudad de Quilmes. Acá estábamos comentando con Damián el tema del temporal hoy por la tarde. Así que bueno, una lástima porque gente amiga iba a realizar hoy a la noche un evento, una fiesta 80-90 con música tecno, con algunas novedades. Pero bueno, lamentablemente, debido al temporal, se suspendió a último momento, así que bueno, es una lástima, un imprevisto, la verdad que nada agradable para la gente de Noches de Vinilo, donde tenía muy buenas expectativas para este evento en el centro, en la zona de Lomas de Zamora. Así que bueno, la verdad, una picardía, bueno, lo lamentamos mucho, y bueno, estos chicos están buscando y reprogramando la fecha para que sea lo más rápido posible y puedan llevar a cabo esta fiesta que la venían remando, venían con mucha publicidad. Así que bueno, para toda la gente conocida, se van a mantener informada, al tanto, para ver en qué momento se realiza este evento que estaba a cargo de la gente de Noches de Vinilo. La verdad, una lástima. Bueno, volvemos con la música. Vamos a intentar poner un poco más de ritmo musical para que entren todos los temas. Arrancamos un poquito tarde, pedimos disculpas para toda la gente que ya nos conoce y sabe la temática de este programa. Así que en este bloque vamos a retroceder unos añitos. Estuvimos escuchando, arrancamos con los In Excess en un nuevo aniversario del fallecimiento de su cantante. Así que bueno, ahora retrocedemos algunos añitos, vamos al año 81, entre el 81 y el 83, donde vamos a escuchar a una cantante que sonaba mucho en las discotecas. Estamos hablando de Stacy Lattisau, con un hit, creo que el más conocido que sonó acá, y pegadito esta excelente banda, Steve Miller Band. Esencia Retro 80. We'll Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Magic in your eyes, I hear the magic in ahí terminamos de escuchar este excelente tema del año 1983, Steve Miller Band Abracadabra, excelente tema con bastante estilo, así que bueno, cada tanto suele sonar aquí en el programa. 22, casi 50 minutos, ya estamos finalizando nuestra primera hora, hoy un poquito retrasados, pero bueno, de a poquito vamos ganando algunos minutos para intentar compartir toda la música que trajimos para el día de hoy, para estas dos horas. Recuerden que lo vamos a estar acompañando hasta la medianoche, así que todavía queda un buen rato para aquellos que quizás recién nos sintonizaron, nos empezaron a acompañar, así que bueno, todavía tenemos algunos restos musicales, algunos comentarios que nos dejó el programa del viernes pasado, donde con gente amiga aquí en los estudios de Vox y a través de Facebook, a través de las diferentes redes, nos estuvieron acompañando en nuestro programa. Así que bueno, hoy sumamos un programa más, como siempre. Queremos agradecer a la gente que hace minutos nada más nos empezó a acompañar a través de las, como dije recién, a través de las diferentes redes sociales. También recuerden que estamos compartiendo, mientras Facebook nos autorice, nuestro audio para que también puedan compartir, aparte también de la buena aplicación que cuenta aquí la radio. Así que bueno, intentamos compartir toda la música en diferentes alternativas y dispositivos. Bueno, vamos a pasar al próximo bloque. Recuerden que vamos a tener nuestro clásico bloque de lentos, infaltable, aquí en Esencia Retro. Eso va a ser para dentro de un ratito, nada más. Vamos a escuchar un saludito que tenemos de la gente amiga. Vox Esencia Rechenta, Néstor, señor operador, Paula desde Chile, mando presente, escuchando el programa como cada viernes. Les mando un beso y abrazos. Bye. Bueno, aquí tenemos nuestro clásico saludo desde nuestra amiga infaltable aquí en Esencia Retro desde Chile. Muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos. Sabemos que siempre estás. Bueno, cuando escuchamos tu audio, sabemos que reafirmamos la presencia tuya a pesar de la distancia. Así que gracias aquí de quienes hacemos Esencia Retro, de parte de Damián y de parte mía. Ahí también andaba haciéndonos el aguante nuestro amigo Alejandro Mamone, que nos escucha desde acá cerquita nomás de la ciudad de Banfield. También Diego Duarte, que nos acompañó la semana pasada aquí en los estudios, también nos está acompañando ahora en estos momentos. Así que bueno, queremos agradecer a los que no los tenemos visualizados de ninguna manera en las redes. También agradecemos que nos estén acompañando. Y bueno, todavía quédense ahí. Todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando hasta la medianoche. Así que bueno, próximo bloque vamos a escuchar a este dúo exitoso durante los 80. Estamos hablando de Holland Oates, que va a ser más o menos 6 meses que nos visitaron aquí. Y pegadito escuchamos esta excelente banda de Detroit, Huey Lewis and the News. Keep on missing each other. All worlds out of order. All I see is missed opportunity. And we keep on missing each other. Keep missing each other. All worlds out of order. All I see is missed opportunity. Will we ever be in trouble? Where will we turn? Had it.

y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Cuatro minutos, amigos, seguimos aquí haciendo Esencia R80. Hoy ya se va el mes de noviembre, 29, fecha casi entrando en el mes de diciembre. Programa número 151, seguimos aquí remándola desde aquí, desde Radio Box. Así que bueno, queremos agradecer también a nuestros amigos que el viernes pasado nos estuvieron visitando. Hernán Mande y Carly Carrazán estuvieron a cargo de lo que tiene que ver en la sección vinilos, acá colaborando y trayendo sus equipos. Así que bueno, si están escuchando, si no, después les haremos llegar nuestros agradecimientos a Carly Carrazán, Hernán Bande, por supuesto, con su programa aquí los días sábados en Ultravox a partir de las 21 horas. Así que bueno, va nuestros agradecimientos para nuestros amigos. Bueno, en un ratito nada más vamos a escuchar nuestro clásico bloque de lentos, pero bueno, no perdemos más tiempo, pasamos al próximo bloque, bastante particular, música más tranqui, con dos cantantes solistas, quizás muy particulares. Estamos hablando de Klimi Fischers, quizás no muy conocidos, pero bueno, ha sonado en algún momento en las radios, y pegadito Nick Kershaw. Esencia Retro 80. Like yesterday. problem. I'd stay right there if I were you. I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes if you know that's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. Disfrutar el bloque anterior con un bastante particular. Estuvimos escuchando un cantante que quizás no suena a menudo, llamado Klimi Fischer, y pegadito, ya un poco más conocido, Nick Kershaw, un cantante inglés con algunas canciones que han dejado éxito. Así que bueno, nosotros siempre comentamos, y para aquellos que conocen el estilo del programa, tratamos de salir un poquito de lo clásico, que no deja de ser muy bueno, y quizás enfocamos a canciones que quizás han quedado en el olvido o no suenan tan a menudo en las radios. Así que bueno, nosotros siempre intentamos buscar algo para quizás sorprenderlos, o también temas que no suenan muy a menudo. Así que ahí pasó Klimi Fischer, un parecido en tono de voz a Rod Stewart, y Nick Kershaw. Bueno, ahí Damián nos acercó una muy buena cortina musical con los Lab Unlimited, así que también muchos recuerdos para ese tema. Pero no vamos a perder más minutos, ya que hoy comenzamos algo tarde el programa y pasamos a lo prometido, a nuestro clásico bloque de lentos que siempre sale promediando nuestro programa. Recuerden que vamos a estar con todos ustedes hasta la medianoche, así que todavía nos queda un buen rato para disfrutar. Vamos entonces, bloque de lentos para todas nuestras amigas y amigos. Yes. Just like you. Hola Néstor, hola Damián, ¿cómo va? Soy Diego de La Paternal, nada, mandarle mi saludo y mi agradecimiento por el viernes pasado, noche increíble, merecidos y por muchos más, 150 programas que hoy día no se cumplen todos los días y nada, agradecer amigos el recibimiento que tuve y bueno, no me ha faltado oportunidad en que vuelva a visitarlos, sigan así y vamos, por muchos más. Gracias, gracias, abrazos amigos. Y si tienen, puede ser el tema de España, llámame o alguno de B52. Gracias, si no, todo bien amigos. Abrazo grande, nos vemos pronto. Bueno, ahí terminamos de escuchar un afectuoso saludo de nuestro amigo Diego Duarte desde Paternal. Gracias, Dieguito. Muchísimas gracias por tu mensaje, muy, muy cálido. Te agradecemos de corazón, hermano. Así que los agradecidos somos nosotros que nos viniste a visitar de muy buena onda con tu pareja. Encima trajo unas empanadas. Queremos creer que estaban ricas, porque Damián me dice que no pudo probar ninguna. Yo tampoco pude probar ninguna, así que Dieguito, vas a tener que venir la próxima con empanadas nuevamente. Así que, amigo, a prepararte. Bueno, de verdad, amigo, te mandamos saludos aquí de Damián, de parte mía. Y sabemos de tu buena onda y que siempre estás del otro lado, por más que no te comuniques. Así que, amigazo, va un abrazo para vos y ahí vamos a buscar uno de los temas que nos tiraste para disfrutar aquí en el programa antes que nos vayamos. Bueno, para aquellos que quizás todavía no tienen nuestra aplicación, recuerden, para escucharnos ininterrumpidamente, Radio Box 102.9 FM, para que te puedas para que nos puedas escuchar sin interrupciones y desde ya en cualquier lugar, ¿no? Más práctico, más cómodo, así que esa es la aplicación de Radio Box. También a través de nuestro link www.fmradiobox.com. También ahí mismo nos pueden, si se animan, quizás algún pedido, como hizo Diego, algún comentario, algún mensaje, bueno, para que lo podamos compartir aquí y en la radio y con toda la gente, amiga que nos acompaña. Para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage, por favor, anímense, así nos dejan su me gusta y de a poquito vamos siendo cada vez más, a través de Facebook, como dice nuestro avance. A través de Facebook, Esencia R80, y ahí se van a enterar de todas las curiosidades. Más que nada, a principio de semana cargamos todas las fotos que sacó nuestro amigo, nuestro fotógrafo oficial. Saludos también para Gustavo Romero, que es el fotógrafo aquí del programa de Esencia Retro ya desde hace bastante tiempo. Así que bueno, si todavía no conocen nuestra fanpage, Esencia R80 en Facebook, y ahí se van a enterar de todo lo que cargamos para compartir, por supuesto, con la gente que nos acompaña, que ya nos conoce desde hace un tiempo a esta parte. Así que bueno, los que se suman también, bienvenidos sean. Así que bueno, ahí está todo en nuestra página, en nuestra fanpage. Bueno, pasamos al próximo bloque entonces. Ahora, si tenemos algún saludito más para acomodar, lo vamos a tirar antes de que nos vayamos. Todavía nos queda media hora para seguir disfrutando, así que vamos a levantar el ritmo musical, más temperatura para esta segunda parte. Vamos con una cantante australiana, ella es Kylie Minogue. Locomotion. Everybody's doing a red dance now. I know you'll get to like it if you give it a chance now. My little baby says nothing doing me.

vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Aquí desde la ciudad de Quilmes, siendo Esencia R80, amigos, hoy después de los festejos, programa número 151 para Esencia Retro 80. Bueno, hoy salió el pedido para Diego Duarte, así que amigo, para la próxima, ya sabes, volverás con algunas empanadas, como comentamos recién, porque no tuvimos la suerte de probarlas aquí con Damián, así que amigo, a prepararte, Bueno, queremos saludar también a nuestro amigo desde el sur, Fernando Loaiza, que siempre está del otro lado, por más que no mande mensajes, siempre nuestro amigo firme ahí. Ahí se comunicó con nuestra página, así que Fernando Loaiza, saludos para vos, un abrazo, que tengas un buen finde, para te desean aquí Damián, y de parte mía, como siempre lo haces. A través de, también, ¿por qué no?, de la página de Radio Box. Bueno, vamos a pasar al próximo bloque para disfrutar toda la música que preparamos para el día de hoy. Hoy ya se nos va el mes de noviembre, 29 de noviembre del 2019, así que comienzo de este finde, esperemos que el tiempo nos acompañe, que esta tormenta que hoy dice que no llueve más, bueno, no va a llover más, acá está, no se inunda más, dice, así. Bueno, qué frase esa. Así que pasamos al próximo bloque entonces con dos grandes, vamos a escuchar primero a Mick Jagger y pegadito un excelente dúo que ha quedado en la historia, estamos hablando de Philip Bailey, Phil Collins. try to win it back. Yeah. Late at night, I lay in bed. With a pistol to my head. I swear I couldn't take no more. And she walks up through my door. Oh, I'm lucky at love. But I think I had enough. Cause I'm lucky at love. Yes, I got the winning trust. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. $20,000 more. position. She was attacking from an early position. She had me pinned down, flat on the floor. She put me in waiting and I was waiting for sure. Concealed weapons, concealed weapons. They are against the law. Señores, esto ha sido todo por hoy. Esencia R80, programa número 151. Nos estamos reencontrando. Ahí los dejamos con J. Shales Band, haciendo un tema del año 1983-84. Por ahí nos situamos. Cancela Whipum. Así que nos estamos despidiendo. Buen fin de semana para todos y si Dios quiere nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Chau, buen fin de semana. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto.